Este es el último tema que se llama Arroja la bomba. ¡Vamos ahí! ¡Arroja la bomba! Solo queda de varias los compatibles.